Yo lo voy a dejar con Gloria para que les cuente qué fue de un poco de la vida de ella y lo que este negocio ha representado para ella. Recíbanmela como ella se lo merece, porque ella es una ganadora, pero una ganadora de aquí a la luna. Y lo van a ver en la historia porque este negocio es para todo el mundo. Lo van a ver. Bueno, la historia es muy simple. La historia realmente la tiene Rodrigo, pero yo también tengo mi pequeña historia. Vengo de una familia tradicional, normal, de 6 hijos, papá y mamá. Pero en estos días, como recapitulando toda la vida anterior, pensé definitivamente los patrones de comportamiento se copian. Papá y mamá nunca se puede utilizar la palabra estaban separados, nunca. Papá tenía un almacén en el primer piso, en el segundo piso era la casa, mamá lo acompañó. Es más, mamá fue empleada de él cuando era novia, ¿sí? Entonces, desde novios, juntos a toda hora. Y se casaron y siguieron toda la vida con el almacén, entonces a toda hora mamá lo acompañó y lo ayudaba, o estaban los quehaceres de la casa, pero estaba él abajo. Nosotros a toda hora teníamos el papá al lado. ¿Mandaba realmente mi mamá? Sí, definitivamente, porque a papá se le decía algo y siempre contestaba lo que diga su mamá, siempre, palabras textuales, y siempre fue lo que diga su mamá. Y toda la vida fue un hombre muy honesto, muy trabajador, mamá igual. Entonces aprendimos muchos valores, muchas cosas muy placenteras, muy ricas de ellos dos. Pero fue una familia normal, criaron sus hijos con el almacén, sin dificultades económicas grandes, normales como en todos los hogares para criar 6 hijos, pero sin altibajos, pues, de tropiezos grandes y cosas difíciles y hijos problemas y cosas de esas, ¿no? Una familia normal, buenos estudiantes, educados, obedientes, formalitos, normalita. Entonces, pero no, sin embargo, en la forma de ser de papá y de mamá, se fueron entrando en la mente de sus hijos, hablo de la mía, una cantidad de paradigmas, digámoslo así, de factores que influyeron para mi desarrollo en la vida. Igual en todos mis hermanos, porque yo hoy en día con Rodrigo analizo a cada uno de mis hermanos y vemos que somos todos cortaditos con la misma tijera, lógico, recibimos la misma educación. Paradigmas y miedos como el que les decía ahora. Yo en otra ocasión, sin haber manejado el sistema de capacitación de PRONET, imposible estar sentada hablándoles aquí, y menos con un micrófono en la mano. Que yo a esto le tenía miedo. Yo pensaba que esto me aruñaba o me comía. De verdad. Cuando yo conocí a Rodrigo, era una persona que Rodrigo dice abiertamente, Gloria era boba, porque es que Gloria no saludaba a nadie. Si nosotros tuvimos problemas en el noviazgo era cuando Rodrigo me presentaba a una persona, porque es que yo no sabía qué tenía que hacer, qué decir, qué mano sacar, si decir, repetir el nombre de la otra persona, decir el mío o decir el de él. A mí eso era un conflicto, pero el más grande que a una persona se le podía. Entonces había disgusto entre Rodrigo y yo por esa razón. ¿Para qué me tenés que presentar a la gente? Déjalos ahí voy conversando. Y yo nunca conversaba. Yo me acuerdo que antes de empezar el negocio de Amway, Rodrigo llevaba amigos a la casa y estábamos ahí conversando. Yo simplemente era ama de casa, entonces yo atendía, era buena anfitriona simplemente, pero muda. La gente, me acuerdo como si fuera hoy, que decía, y Gloria, ¿por qué no habla? Entonces yo simplemente lo único que respondía era, es que Rodrigo habla por los dos, como él habla tanto, entonces, no, es que Rodrigo habla por los dos, entonces con eso es suficiente. Mentiras que era escudándome en el temor de hablar. ¿Pero por qué? Porque en esa formación se fueron metiendo en mí una cantidad de factores que me volvieron una persona insegura, con una valoración mínima. Entonces yo no me atreví a hablar porque pensaba que iba a utilizar la palabra que no era adecuada, o en fin, no me gustaba. Era exageradamente tímida, boba, como dice Rodrigo. Pero entramos al negocio, se presentó el negocio, conocí a Rodrigo en una situación que yo quiero dejarle esa parte a él, porque es la cuenta más agradable, más bonita, más cosa, entonces se la voy a dejar a él. A los 3 años nos casamos, tenemos 3 hijos. Les comenté ahora que el viernes se nos casó el mayor, él es empresario Amway Platino, que lo reconocimos en el en la convención pasada, y el otro tiene 23 años, que gracias a él y a su novia nosotros pudimos entrar a desarrollar este negocio 100%, que era un sueño que teníamos desde que lo conocimos. Y cuando conocimos el negocio, pues trabajábamos en la empresa tradicional, Rodrigo tenía su empresa tradicional y yo era ama de casa, normalita, una ama de casa común y corriente, sin altibajos económicos, pues muy grandes, normal. Yo pintaba, yo cosía, yo hacía mis cosas en la casa, entonces yo le decía a la gente, yo era una cómoda, no, pues, mantenida, totalmente rico, dedicada a los hobbies y a mantener mi casa y mis hijos, rico. ¿Qué más se le puede pedir al cuerpo? Nada, man, delicioso. Pero más sin embargo, yo empecé a sentir en mí la falta de contribuir, de aportar al hogar, a la, no al hogar, a la parte financiera, porque yo veía que la parte financiera definitivamente la cargaba toda Rodrigo, entonces no me parecía justo, que cuando nos casamos dijimos vamos a mirar en, a la misma dirección, el mismo fin, vamos a lograr todos juntos, entonces no veía lógico que aunque mi trabajo era valioso, el del hogar era valioso, yo sabía que si yo ponía una persona que me reemplazara en la casa, que igualmente me lo podía hacer, yo podía hacer una parte activa económicamente y apoyar a Rodrigo. Entonces yo tenía ese faltante, pero más sin embargo, no encontraba qué. Aunque yo soy profesional, dejé de trabajar cuando tuve el tercer hijo, la niña que tiene 18 años en este momento, dejé de trabajar entonces ya no era activa económicamente. Cuando nos presentaron el negocio, Rodrigo dijo inmediatamente que sí, lo hacemos, me preguntó, y desde que conocí a Rodrigo, ya ustedes vieron que es muy extrovertido, y toma decisiones rápidas de una, y muchas veces toma decisiones que yo digo, uy, Dios mío, qué horror, ¿por dónde nos vamos a meter? Pero más sin embargo, desde que lo conocí he confiado 150% en él, pero totalmente, por donde él mete la cabeza yo voy detrás. Si nos hundimos, nos hundimos los dos, porque para eso nos casamos, para estar juntos en las buenas y en las malas. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos juntos. Entonces, cuando Rodrigo dijo, vamos a hacer esto, yo le dije, listo, vamos a hacerlo. Empezamos como empieza el negocio, que le dicen a uno, hay que hacer lo que su línea de auspicio diga. Entonces, nos enseñaron los productos, hay que consumir los productos. Rodrigo, me acuerdo que ese día dijo, hasta el día que llegue el pedido que vamos a hacer, puedo ver productos de la competencia aquí, de ahí en adelante, nada. Y la víspera habíamos mercado de todo, de aseo, que mercamos para 6 meses. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Le dije yo, vamos a botar esa plata, me dijo, lo guardamos que para alguien sirve. Pues después sucedió el terremoto de Manizales, de Armenia, y allá cayeron todos los productos. Se guardaron por ahí 2 o 3 años, eso no se dañó, y allá se fue. Llegaron los productos y desde ese día, sagrado, todos los productos están en mi casa. Y empezamos a duplicarnos, listo. Muy bien, empezó el negocio a funcionar. Yo, un mensaje que le quiero dar a las señoras. Por favor, si ustedes se casaron un día, creo que se casaron por amor. Se casaron porque ven en su compañero la persona para construir una vida feliz, llegar a una vejez juntos. Por favor, apoyen a sus maridos, no sean un estorbo. Si ellos quieren hacer el negocio y usted definitivamente no quiere porque no le gusta, no se quiere desacomodar, tiene mucho que hacer, los niños chiquitos, le da pena, le da pereza, lo que sea, por favor, si su marido quiere hacer algo y es esto, déjelo que lo haga, que está pensando es en usted y en sus hijos, en su bienestar. No está pensando en ponerle más que hacer a usted. Entonces, acompañen a sus esposos. Y en este caso también se le puede hablar a los señores. Si es la señora la que ve el negocio y usted está pensando que no es, dejen que ellas lo hagan, que también están pensando en ustedes. Entonces empezamos a desarrollar el negocio, yo apoyé a Rodrigo 100% y empezó a cambiar mi vida totalmente. Primero, me sentí activa, ¿sí? En esa parte que me faltaba. Segundo, sacrifiqué porque yo dije, si me dedico, sigo haciendo esto, no puedo hacer lo otro y quiero acompañar a Rodrigo en esto, entonces voy a dejar de hacer lo mío. Y hay una frase que es muy cierta, que todo lo que tú sacrifiques ahora lo vas a tener en abundancia luego. Yo estoy segura que voy a tener tiempo en abundancia para hacer esas cosas que me gusta hacer. Entonces, empezamos a desarrollar el negocio y rapidito me involucré. Yo en la casa lo desarrollaba, él en su negocio tradicional. Siempre tuvimos desde que nos casamos qué dicha yo poder estar en tu negocio, pero yo de secretaria y de esas cosas no sé nada, porque yo soy delineante de arquitectura, no tenía ni idea, yo no sabía hacer un cheque, un computador a mí me investía, yo no sabía ni no sacudirlo, yo no sabía ni para qué servía y me moría de la ira con ese aparato tan potente, que con un botón le decía uno un montón de cosas, y yo no, pero es que es más grande que uno, imposible. Bueno, no tenía idea de que era una cuenta de una cartera, o una cuenta de cobro, una nota crédito, débito, no, horrible. Sucedió que en el camino del negocio de Amway, la secretaria del de 20 y pico de años se fue. Entonces le dije yo, no consigas a nadie que yo me meto contigo, vamos a estar juntos en el negocio tradicional, yo aprendo y desde la oficina vamos a trabajar a Amway, entonces vamos a tener más tiempo para estar en el negocio de Amway. Pasó un año y rapidito el hijo, el segundo que les decía ahora, él vio que nosotros queríamos más tiempo para desarrollar a Amway, entonces nos dijo el año pasado en marzo, yo no quiero seguir estudiando porque estoy estudiando por darle gusto a mi mamá. Y como tienen el espejo en el papá que no es profesional y ha salido adelante, ellos saben que uno para salir adelante en la vida o para tener dinero o ser exitoso en cualquier aspecto, no es la profesión solamente lo que le va a dar eso, sino una visión, un trabajo. Entonces él me dijo, yo quiero dejar de estudiar y quiero coger la empresa del papá totalmente, que yo sea el representante legal, el gerente y todo, a sus mínimos 23 años, 22 el año pasado. La cogió, él maneja la empresa, nosotros entonces ya nos pudimos dedicar completamente al negocio. Y el año pasado, Rodrigo les va a contar algo más sobre esto, pero el año pasado nos metimos en la cabeza llegar a Esmeralda. Es una decisión definitivamente, Ana y Kike, lo mismo que ustedes hicieron, una decisión. Vamos a hacer Esmeralda en tal fecha, y en tal fecha lo fuimos y éramos platinos. O sea, que sí se puede. Y la maravilla del sistema de capacitación. Les dije que sin el sistema de capacitación yo no era capaz de hablar acá. Eso lo conseguí no solamente por estar en la RON y en los seminarios. Importantísimo fue escuchar los cassettes y leer los libros. En mi vida me había leído un libro, porque cuando estaba estudiando, libro que me ponían a leer, yo buscaba el resumen en las bibliotecas, en alguna parte, o lo conseguía prestado con amigas que estaban con compañeras de mis hermanos y mis hermanas anteriores, para yo no tener que leer el libro porque detestaba leer, porque empezaba a leer y en el tercer renglón, ¡pum!, estaba dormida. Entonces nunca, nunca me gustó leer. Más sin embargo, cuando entramos en el negocio nos dijeron, hay que escuchar un cassette semanal y hay que leer el diario mínimo 15 minutos. Yo lo puse, me lo puse como camiseta, esto lo tengo que hacer, me tiene que gustar. Y de verdad que hoy en día todos los libros del mes me los leo y he encontrado una riqueza en ellos, una riqueza espiritual, de crecimiento a nivel de persona, de manejo de los hijos, del manejo de la relación, de manejo de las personas, de todo, es impresionante la riqueza que yo he obtenido y he sacado de los libros. Y ténganlo por seguro, que cuando ustedes estén bajito en entusiasmo, tengan la nivel, como la autoestima y esos días que uno se levanta como aburrido y triste y no sabe por qué. Porque pasa, se levanta uno, pongan un cassette y se los aseguro que el ánimo les sube. El cassette que sea, de todas maneras el mensaje que esa persona es de tanto entusiasmo, de tanta energía, que tú te contagias inmediatamente. O sea que yo lo reto a que una parte fundamental de este negocio es la capacitación. Porque lo más importante aquí no es uno llegar al pin de zafiro o al pin de esmeralda o al pin de diamante, sino ser zafiro, ser esmeralda, ser diamante, o sea, convertirse en esa persona de verdad. Y eso lo conseguimos por el sistema de capacitación. Ahora sí lo voy a dejar con la mayor riqueza que Dios me ha dado, que es Rodrigo. Yo quería que llegara a tocar ese puntico por una cosa muy especial. Mire, tendrían ustedes que conocer quién era Gloria cuando nosotros nos casamos. Este sistema de capacitación, por eso nosotros lo adoramos, por eso para nosotros todo confluye en el sistema de capacitación de Pronet. ¿Qué hace Amway? Amway hace productos, una fábrica donde hay un montón de operarios haciendo productos que todo el mundo necesita. Pero la magia de todo este rollo, y que tú te vuelvas realmente, que logres lo que el doctor Enrique Rivera y Anita han acabado y todos los que subieron aquí a Tarima, la tiene el sistema de capacitación de Prona, y lo dije en el otro, en la primera parte. ¿Qué pasa con esto? Que Viori empezó a leer, empezó a escuchar casas, empezó a escuchar historias de otras personas, de otras, y ella empezó a identificarse con esas personas, y a darse cuenta que habían otras personas que tenían las mismas limitaciones de ella, que eran tímidas, que eran personas inseguras, que les daba miedo comunicarse, hablarle a la gente, y a través de los libros de crecimiento personal, una cantidad de libros que te entregan la magia de superación, y Gloria fue escalando en eso y desarrollando una cantidad de factores benéficos a favor de ella. Empezó a relacionarse con la gente, empezó a relacionar con un liderazgo, la gente la quiere, la gente la adora, hombre, y chaches, ¿saben lo que para pues Gloria representa para las organizaciones nuestras, para los Cronland y para los Upline? Esa es la historia de una persona que tomó decisión de cambiar sus paradigmas y de ir un poco más allá de lo que la vida le dio. Nosotros nos conocimos en el año de 1972. Ya yo venía, hacía rato la había conocido, y como dije en alguna parte, lo mío fue un enamoramiento, lo mío todo ha sido así en la vida. Esto fue un enamoramiento que duró varios, pues fue largo, el que yo me enamorara de Gloria. Yo un día llegué a la casa de Gloria, la vi y me enamoré, ya. Eso fue así. Siempre estuve demoradita la cosa, hubiera querido que fuera más rápida. Pero me tocó así. Fue un sueño. Y por eso yo marco todo en los sueños. Fue un sueño toda mi vida. Yo nací en un hogar muy pobre, donde hubo necesidades de las primarias. Yo digo que yo desde que nací fui un ganador. Yo nací ganando. La vida me dio a mí cosas muy espectaculares. ¿Por qué? Póngase usted a pensar que en mi casa fuimos 13 hijos. ¡13! Y yo soy el noveno. Póngase usted a pensar que mi papá decide parar en el tercero o en el cuarto. Póngase usted a pensar si mi papá decide que en el séptimo ya no hay muchos. Hasta ahí me parece bien. Porque 7 son muchos. Pero póngase a pensar donde mi papá pare en el octavo. Ahí sí, mejor dicho, la cosa hubiera sido gravísima para mí. Menos mal que decidió parar en el 13. Ella me dio una ventaja, pero tremenda a mí. Me dio una ventaja de 4. Mas, sin embargo, yo conocí la pobreza muy de cerca. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes hoy. ¿Y por qué reto yo a la gente a que haga cosas espectaculares? Yo no digo que la posición de ustedes sea la mía. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo les digo una cosa. Yo, desde que me conocí, tomé la decisión de que ser pobre no me iba a gustar. Es que ser pobre es muy maluco. Yo digo que ser pobre es muy maluco. A mí las cosas malucas nunca en la vida me han gustado. Por eso me casé con Gloria. Las cosas malucas nunca en la vida me han gustado. Entonces yo decidí que ser pobre era maluco. Es que hay una cantidad de necesidades. Hay una cantidad de cosas que tú quieres tener, que tú quieres hacer. Hay una cantidad de sitios en el mundo que tú quieres conocer. Hay una cantidad de comodidades que tú quieres disfrutar de ella. Pero la pobreza no te lo permite. Y yo digo que la pobreza es un estado mental, es una cosa que la digo yo, no se la disculpo a nadie, el que me quiera decir que no hay problema, pero para mí es un estado mental, porque tú tienes, muchas veces en la vida se te han presentado oportunidades, y a mí se me presentaron, yo no me arrepiento mucho de haber desperdiciado oportunidades, porque pocas he desperdiciado. Les voy a contar una rápidamente, dentro de este cuento de la historia, y tranquilo, no se pongan así por el tiempo, que yo lo controlo. Cuando yo vea que se paran 40 y se me van yendo de uno, entonces porque ya voy a ir terminando. Entonces lo voy a ir contando. Miren, cuando yo terminé un bachillerato contra los imposibles, a mí me tocó trabajar desde muy chiquito, pero me tocó trabajar porque yo me rebusqué el trabajo. Yo cuidaba carros en los supermercados, yo cuidaba carros en las iglesias, yo distribuía periódico debajo de las casas, yo era el mandadero de las señoras ricas de mi barrio, en el mandadero a todos los supermercados. Yo me rebuscaba el centavo para yo estudiar, para pagarme una mensualidad, y todavía me tocó en esa época pagarle mensualidad a 4 hermanas mías, porque yo quise hacerlo. Yo quise hacerlo, porque yo veía, yo nací, vea, esto se lo digo con todo el corazón, porque lo he vivido, lo he experimentado y he sentido el beneficio de hacerlo. Es 1 millón de veces mejor dar que recibir. Cuando tú das, tú sientes la plenitud del dar. Y yo nací en el dar. Yo lo digo con todo orgullo, porque uno tiene que manifestar las cosas buenas que uno ha tenido en la vida, porque uno tiene que decir las cosas malas. Son las buenas las que hay que decir, para que la demás gente copie. Yo nací en el dar. Yo desde que me conozco, estoy dando y dando y dando. Y lo digo, aunque dicen que la mano izquierda no se entere de lo que se haga en la derecha. Lo que les quiero es dejar un mensaje, hay que dar. A mí me tocó desde muy pequeño dar. Yo trabajé para ayudar muchísimo en mi casa. Cuando tenía 10 años, me tocó un poquito más, de pronto 13 años, me tocó empezar a pensar que lo que me rodeaba no me gustaba mucho y que yo tenía que cambiar mi vida. Entonces yo empecé a soñar desde que estaba muy chiquito. Cuando yo me acuerdo de una anécdota, y por eso hablar de sueños para mí es muy fácil, porque a mí me gusta que la gente visualice lo que es realmente un sueño. Es que la gente le dicen aquí, hay que soñar para hacer este negocio, pero como tú no sabes soñar, entonces antes del negocio no te quede nada, porque no sabes soñar. Y no importa que tengas 70 años, tú puedes soñar en algo más. Hay jóvenes que mueren a los 25 y viejos que mueren a los hay jóvenes que mueren a los 65 y viejos que mueren a los 25. Es el dicho. Si tú no tienes, si tú dices que ya no tienes más nada que conseguir en la vida, fue porque tú ya llegaste donde tenías que llegar. Mire, cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, una de las cosas que a mí más me marcó en la vida es que yo nunca estrené un pantalón, una camisa. Yo estudié descalzo y en un pueblo de Antioquia. Y la ropa mía siempre venía de mis hermanos mayores. Mi primera comunión, yo pienso que mi mamá compró dos trajes. Compró dos trajes, un traje para mi hermano mayor cuando hizo la primera comunión. Y yo me imagino que salió de la iglesia y antes de llegar a mi casa se lo quitó. Y guardó los zapatos inmediatamente. Porque eso empezó a bajar de hermano en hermano. Y eso siempre llegaba como que en buen estado. Y a mí eso no me gustó, eso me parecía muy frustrante. Entonces, una vez iba yo con mi papá, ya cuando vivíamos en Medellín, caminando por el centro de Medellín, y yo veo un pantalón colgado en un almacén. Miren lo que es un sueño. Sí, igual se aplica para este negocio. Y yo vi un pantalón colgado en un almacén en Medellín, en una calle que se llama Carabobo. Y ahí estaba en un montón de almacenes con ropa colgada. Yo no sé si aquí en Monterrey utilizan ese sistema de colgar la ropa afuera. Ahí yo vi ese pantalón y yo eso nunca en la vida me borró. Yo estaba muy pequeño. Y yo vi ese pantalón y yo no sé qué, pero a mí me nació algo por dentro. Y yo veía, y yo deseaba ese pantalón. Y yo quería estrenarme un pantalón alguna vez en la vida. Pero desde ese momento entendí que lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer en la vida. O lo haces tú o no lo hace nadie. Yo llegué a mi casa y mi casa queda de ahí, eso queda en el centro de Medellín y mi casa quedaba arriba en el portal. Y entonces yo llegué a mi casa y al otro día me madrugué caminando hasta allá, hasta el centro de Medellín, a ver si el pantalón dichoso ese todavía estaba ahí. Y lo vi y entré y le dije al señor que yo quería comprarme ese pantalón, pero que yo no tenía el dinero para comprarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le dije que me lo separara, que yo como fuera, pero que yo lo iba a pagar. Y llevaba, yo creo que para esa época, pónganle cualquier dinero, no sé, 5 pesos que valiera. Y supónganle que yo llevaba 50 centavos. Pero yo le prometí a ese hombre que cada 8 días le iba a llevar la cuota del pantalón. Y yo desde ese momento empecé a hacer cosas. Y yo la plata que me ganaba cuidando carros, la plata que me ganaba repartiendo periódico, vendiendo lotería, yo hice de todo. Yo iba cada 8 días a pie a llevar mi cuota por ese pantalón. ¿Ustedes cómo creen después de 14 semanas, cómo creen que fue ese día maravilloso en que yo tenía que ir a entregar la última cuota para el pantalón y que yo sabía que ya no me venía sin el pantalón, que ya me lo iban a entregar? A mí no se me borra jamás de mi mente ese hecho de mi historia, porque eso me marcó y eso me ha ayudado muchísimo. Y fui ese día a ese almacén y caminé con entusiasmo, con mi plata en la mano, y llegué allá y allá estaba mi pantalón guardado, y le entregué la cuota a ese señor y terminé 14 semanas después de pagar un pantalón y me lo entregó, y yo no creí en nadie con mi paquete en la mano, y yo llegué a mi casa y yo compré una aguja y yo compré un hilo y le cogí aquel ribete y lo planché yo mismo y me lo puse y yo no me creía nada, y para mí fue el día de los días más especiales de mi vida. Era realizar un sueño y lo realicé. ¿Cómo creen ustedes que me pude yo haber sentido cuando me estrené el pantalón? De buscar y buscar terminé mi bachillerato. Y terminé el bachillerato casi contra los imposibles. Ya éramos novios, Gloria y yo. Y un día le dije a Gloria, me quiero casar. y arrancamos, y ella, como digo ella ahora, ella siempre ha creído en mí, más le vale. Y entonces llegó, y ella dijo que sí, pero su mamá no estaba muy convencida de que yo tuviera con qué. Entonces ahí hubo algunos obstáculos, pero cuando decidimos casarnos, entonces ya decidimos casarnos. Entonces fuimos a hacer lo que se llama el cursillo prematrimonial. Y estando en el cursillo prematrimonial me encuentro un compañero que había sido compañero mío hacía 8 años en el seminario, porque yo estuve en el seminario. Estuve en el seminario porque en esa época había señoras muy dadivosas que daban becas para jóvenes que querían hacerse curas. Entonces resulta de que yo, como no tenía con qué estudiar, pero yo quería estudiar, yo me hice como que quería ser cura, para que me dieran una beca. Entonces me dieron una beca ahí, pues, porque yo quería ser cura. Entonces siempre logré que me sustituyeran la beca como 2 añitos en el seminario. Y ahí adelanté 2 años gratiniano sin tener que cuidar carros. Vengo y me encuentro con ese muchacho que hacía mucho tiempo no lo veía. Mire, una oportunidad de la vida. Y ya yo estaba trabajando, Gloria estaba trabajando en su carrera, ganaba 3.500 pesos y yo ganaba 700 pesos como mensajero de almacenes Ley. Entonces, que un trabajo que me conseguí con 1 millón de palancas. Y resulta y sucede que me encuentro con ese muchacho y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, mensajero en el Ley, en el cursillo prematrimonial. ¿Y tú qué estás haciendo, William? Y me dice, yo estoy gerenciando, estoy en el departamento de ventas, gerenciando el departamento de ventas de una empresa de unos ingenieros que acaban de salir de la universidad y estamos y ellos están desarrollando un proyecto de alarmas para carros. Eso fue en el 77. Y le dije, ah, pero qué bueno, entonces está muy bien. No estoy muy bien porque necesito montar bien montado ese departamento, porque si no doy resultados, me echan. Aquí no, aquí si no dan resultados, en este negocio no te pasa eso. Si no das resultados, te echas, pero no te echan. Tú mismo te vas, porque aquí te vas a quedar donde tú no ves resultados. Dígame usted, doctor Silvera, ¿se quedaría? Si tú no ves resultados, yo me voy para otro lado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó lo que tenía que pasar. Le dije yo, ¿qué es la cosa? Diga, a ver. Y yo tenía un empleo de 700 pesos que no creía en nadie cuando me lo conseguí. Con unos sueños, yo le dije, Gloria, vamos a casar, 700 pesos. Estoy como mensajero, pero como yo soy un excelente trabajador, en esto me pasan para la sesión de cargar cajas en la bodega. Seguramente después me van a promover al almacén allí, a las estanterías. Nada raro que termine en menos del año, termino de cajero. Y te digo una cosa. Yo termino siendo, puedo tranquilamente, porque tengo actitudes, para terminar siendo gerente de una empresa de esas. Lo que pasa es que me tengo que hacer. Mi papá me enseñó toda la vida que hay que soñar en ser presidente para llegar a ser policía. Eso me lo enseñó mi papá toda la vida. Entonces eso me daba, el hecho de yo pensar que podía ser gerente de un almacén Ley, eso me daba una energía. Por eso dicen que el sueño genera energía. Yo no sé a muchos de ustedes este negocio, ¿cómo no les ha generado la energía necesaria para ustedes hacer lo que quieren hacer, lo que pueden hacer en este negocio, en la vida? Total, el tipo me explicó y me dijo, estoy haciendo eso y aquí puedes ganar plata. Y le dije yo, y a ver, ¿cómo es el salario, el sueldo? Y me dijo, no hay sueldo. Y yo, ¿y tú crees que yo voy a cambiar 700 porque tengo fijos? Claro que me hacen algunos descuenticos, que el seguro social, que esta caja de compensación, todas las cosas que descontaban, eso queda como en 500, pues no importa, eso es fijo. ¿Cómo así que no hay sueldo ahí? Me dijo, no hay sueldo, te pagan por comisiones. Y yo, ¿cómo comisiones? Si vendes una... Nunca había vendido nada, yo nunca había vendido nada. Distinto a venderme yo, pues, cuidando carros o repartir periódicos debajo de las puertas, lo cual era. Pero como ponerme a vender, pues no. Y entonces me dice, te pagan 300 pesos si vendes un alarma en el mes. Si vendes 10 dentro del mes, te las pagan a 400 pesos, el primer multinivel que me dieron. Si vendes 21 en el mes, te las pagan a 500 pesos. Por cada carro que lleves allá, de una marca que nunca haya entrado, te pagan 100 pesos adicionales. ¿Qué opina? Y le dije, no, pero siquiera 100 pesos pues de sueldo para moverme. Nada. Hombre, pero es que eso no es justo, Will. Nada. ¿Es así o no es? Porque nosotros no iban a arriesgar nada. Hasta ahí llegó el famoso encuentro matrimonial ese. Porque el cura hablaba, el abogado hablaba, el médico hablaba y yo multiplicaba. 7 alarmas por 300, pero si vendo 10 son a 400, y si vendo tantas son a tanto, y ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y esto y aquello. Un sueño, señores, un sueño te saca, te mueve de aquí para allá. Si tú no tienes un sueño, te tienes que quedar donde estás, no te mueves, y te quedas ahí, te pasa la vida y te pasan los años. ¿Y qué pasó? Pasó que en el momento en que terminó ese coso, yo ya tenía una decisión tomada. Allá en el Ley nunca volvieron a ver al mensajero, no saben qué pasó con él. Yo no volví allá. Al otro día, a las 8 de la mañana, ¿dónde estaba yo? Estaba allá, A ver, hombre, ¿cómo es el rollo aquí? Puede ver cómo es la vaina aquí. Me entregaron una alarma metida en un plástico, como venden los juguetes, lo venden ahí. Me explicaron en 3 minutos. A ustedes les gastaron un montón de tiempo en el plan. Y les han hecho seguimiento y les han dado instrucciones. Y lo acompañan a dar el plan. Y lo acompañan a que haga el seguimiento. Y si su prospecto se auspicia, se lo auspician. Y usted casi quien le tiene que abrir la boca. A los 10 minutos de recibir ese aparato, yo me tenía que ir a vender la dichosa alarma esa porque yo me iba a casar en 8 días. Necesitaba producir. Por eso yo digo que este negocio se hace por 2 razones, o por un sueño muy grande, o por una necesidad impresionante. Y así sucedió. Salí a las 9, eso fue a las 8 de la mañana, a las 9 tenía metido allá un Chevrolet Monte Carlo, que era el único que había en Medellín, no había otro. La trompa de ese carro, para el tipo voltear una esquina, tenía que bajarse a mirar si venía carro. Era el primer vehículo de inyección electrónica que había en Medellín. Mire, me pagaron, entonces yo hice la cuenta, yo dije 350, le prometí a ese tipo que le entregaba el carro en 2 horas, ¿cómo le parece? Se lo entregaron a los dos días, pero se lo juro que fue verdad, porque era el primer carro de inyección electrónica y se pegaron una encartada con ese carro de aquí a la luna, para poner una alarma. Pero a las 11 de la mañana yo estaba entrando con un Renault 6 ahí, y a esa hora llamé a Gloria a la Integral y le dije, mire mi amor, me pagan 350 por el desgraciado carro ese que acabo de meter allá, me dan 100 pesos adicionales y me debían dar 500, porque con él se van a encartar del todo, pero son 100 que me dan, son 400, y acabo de meterles a otro carro, ¿qué le parece? 700, mamita. Y en el ley me pagaban, por 31 días de trabajo, madrugando a las 4 de la mañana, pedí citas para el seguro, para todos los que les daba la gana de enfermarse en el ley, yo tenía que ir a hacerle la fila, me pagaban 700 pesos en el mes. Diga usted, las oportunidades de la vida te da oportunidades, eso fue lo que pasó. Ese mes me gané 3.500 pesos y le equilibré el salario a él. A ella, a los 2 años, me tuve que retirar de mi empresa desafortunadamente, porque los ingenieros tenían un salario fijo de 4.500 pesos cada uno y yo me estaba ganando 11.500. Eso no me podía. Entonces me acabó el trabajo. Me fui para Bogotá a montar una empresa y de lo mismo, y la monté. Me duró 2 años, me volví para Medellín y compré la empresa que tengo hoy en día, compré la mitad. Esa empresa me duró 19 años. Me ha dado todo en la vida, me ha dado mucho, me ha quitado mucho. Pero de todas formas, desde el año 91, y aquí empieza el verdadero cuento, desde el año 91, ya yo con 37 años de edad, empiezo a pensar en algo. Era un sueño, ahí sí se empezó a incubar un sueño. En el año 91, cuando a Amway le faltaban 7 años para llegar a 5 años, para llegar a Colombia todavía. Y yo no sabía ni siquiera cómo se escribía esa palabra, ni que existía. Llegan y me dicen, empiezo yo a incubar un sueño. ¿Cuál es el vehículo con el cual me va a dar un ingreso para toda mi vida que yo no tenga nunca que volver a trabajar? Este negocio, señores, se hace por 2 razones. O por un sueño muy grande, o por una necesidad impresionante. Empecé a desarrollar ese sueño. Yo decía, Dios mío, yo como propietario de la empresa estaba vinculado con 350 mil pesos de salario. No, con 350 no, con el mínimo. Toda la vida estuve con el mínimo, como dueño de la empresa. Yo decía, yo no necesito que me paguen 10 millones porque se me quedan enredados por ahí en el camino 3 millones y medio, 4. A mí que me paguen el mínimo, lo demás pues ahí va saliendo. Y resulta y sucede que yo empiezo a pensar que el Seguro Social no me iba a jubilar a mí nunca con un ingreso digno de yo vivir una vida como quisiera. Pero empezó a darme vueltas en la cabeza. ¿Cómo lograr no tener que volver a trabajar? ¿Cómo? Y el único vehículo que yo tenía para lograr eso era mi empresa tradicional. Pues yo decía, si la pongo en el curubito y me da muy bien, le monto un gerente y no vuelvo. Esa es una forma. Pero me tenía que matar haciendo eso. Y de hecho me maté. Ya a mi socio le empecé a decir que yo quería una tarde libre cada 8 días. Que podíamos sacar a él una tarde y yo otra. Ya después le empecé a decir que por qué no se acaba él un día y yo otro. Yo me quería ir, coger mi carro e irme a pueblear, que ha sido mi sueño toda la vida. Coger mi carro y salir de Medellín a Santa Fe de Antioquia, a Río Negro, a almorzar allá en la carretera. Pues ese es formalizar, incubar un sueño. Pero yo no veía el vehículo. Mi empresa no era capaz, porque yo era la fuerza de ventas de mi empresa. Si yo me retiraba, entonces ¿quién vendía? Yo me fui 45, 52 días para Europa y las Islas Griegas, con Gloria. Y yo les puedo jurar, y esto lo puedo decir con toda fe y con toda seguridad, de que en esos 52 días mi empresa no vendió, mejor dicho, los márgenes de venta fueron pero los que ustedes quieran, sin llegar al 10, pues fue impresionante, pero yo tomé la decisión de irme a por eso, Robert Kiyosaki, una empresa donde tú estés y ganas si estás presente. Si no estás presente, no ganas. Esa es mi historia. Y así fue. Entonces yo no podía pensar en que con qué me iba a jubilar. Apareció este negocio en el año 96 y no pasó nada. No pasó nada porque el que me lo mostró sabía menos que yo. Y entre el 96 y el 98, chao, papá. Yo ni siquiera alcancé a entender que este negocio había que invitar a otro, ni que nada de eso. No me hablaron de una ronda, de un seminario, de una convención, de un libro, de un cassette. No me enseñaron cómo dar el plan, yo no entendí nada. Yo tenía, económicamente estaba muy bien, entonces yo no tenía necesidad de pararle bola a eso. En el año 98 ya no estaba tan bien económicamente. Vuelve y me llega el negocio, pero lo que yo vi muchas cosas en el negocio. Pagar deudas, salir de crisis económica, todo eso lo vi. Pero lo que realmente vi, ¿sabe qué fue? Que era el vehículo que yo estaba esperando hace 7 años. Para llegar un día a no tener que trabajar. Y entramos al negocio. Me auspiciaron una noche. Mire que aquí les voy a dar el ejemplo. Me auspiciaron, me mostraron el negocio. Yo lo vi, el negocio yo lo vi. Lo empecé esa misma noche. Me dijeron que el lunes invitara a 2 personas. Que mi línea, Jaime y Dianita. Me dijeron, invita a 2 personas a tu casa. Que nosotros vamos a dar el plan. Y yo le dije, listo. Invité 45. Y muéranse de la risa con esto. Adivinen cuántos fueron. Los 45. No me faltó ni uno. Porque desde el mismo día que me mostraron el negocio, como yo sabía que era el vehículo, para yo no volver a trabajar nunca en mi vida, tomé la decisión de hacerlo a cualquier costo. Hice una lista de personas. Los llamé de a uno y los llamé en pareja. Eran todos matrimonios. Y yo, Fernando, esta noche en mi casa a las 8 de la noche. ¿Para qué? Esta noche en mi casa a las 8 de la noche. Y con Ángela. ¿Puedes ir o no puedes ir? No, pero Rodrigo y Fernando, te estoy diciendo si puedes o no puedes. Bueno, yo creo que sí. Bueno, Fernando, si puedes ir, entonces mira, llegas a mi casa y tienes la silla 8 y 9. Y el hombre dice, pues ¿cómo así? Silla numerada en tu casa. Yo dije, la 8 y la 9, Fernando. Y enseguida llamó a Carlos, que era amigo de Fernando. Y yo, Carlos, tan a Gloria, le digo, ¿viste? ¿Cómo es el rollo de esa numeración, que la invitación que nos están haciendo? A mí me dieron la silla 8 y 9 y a Carlos y Ángela le dieron la 9 y la 10. Entonces, ¿quién va a cargar a quién? Como yo no estaba apuntando ni nada, y yo que les decía, mire, Fernando, yo lo único que necesitaba es que ellos vieran que había, que tenían que estar ahí. Era lo único. A mí no me interesaba más nada. Entonces, ¿qué le digo yo? Fernando, hágame un favor. Si no vas a ir, Fernando, me lo dices, porque necesito que otra persona esté en esa silla. No me vas a salir con que a las 8 de la noche no llegaste. Si no vas a ir, de una vez me lo dices. Llegaron las 45. Se auspició una. Pero ¿cómo fue el plan? Sacamos el tablero. O sea, no se les iba dando un infarto a Gloria. Sacamos el tablero y Diana me dijo, nos presenta y se sienta. Yo saqué ese tablero. Lo que me contaron la noche anterior, exagerado para arriba 200 veces y exagerado para abajo otras 200, yo di el plan enterito. A Jaime y Ariana no los conocieron la noche. Yo no permití jamás. Jamás en mi negocio, en el negocio de Gloria Ruiz y Rodrigo Correa, nadie ha dado un plan para nosotros, nadie, jamás. Yo entendí desde el principio que lo que auspiciaba era tu entusiasmo, tus ganas, tu motivación, tu creencia, tu todo. Y yo desde el primer día di mis planes. De esa noche de mi auspicio, uno, Miguel Fernando, ese que le di las sillas 8 y 9. Hoy en día no está en el negocio, está en Atlanta, renueva todos los años, tiene en fila 4 platinos hacia abajo, tiene 2 oros y 1 plata en toda la región del Chocó. Esa fue mi primer regalía, mi primera jubilación de por vida. Le dije a Gloria, en el año 2003 me voy a jubilar y no vuelvo nunca en la vida a trabajar. Y le voy a decir una cosa, el año 2003 se dio eso. Tenemos un apartamento en Medellín que toda la vida me lo soñé. Nosotros hoy en día no tenemos que trabajar. Pero desde que éramos platinos, ya yo no tenía que trabajar. No es ahora que somos esmeraldas. Es que el negocio lo pusimos a producir desde el principio. Supimos que en las ventas y en la comercialización estaba el secreto del dinero inicial. Entonces nos pusimos a vender sin ningún problema y sin ninguna preocupación. nos pusimos a vender productos. Nosotros vendimos toda la cantidad de productos que usted quiera haciendo una cartera y empezamos a construir la red. En el año 2003 cogí dos escritorios, dos computadores, me fui para mi casa. Hoy en día, yo me levanto hoy en día. Ustedes dirán, pero es que casi todos los Esmeraldas trabajan, pues que a ellos les gusta. Yo no tenía como sueño no tenía no trabajar, ese sí es el mío. Entonces yo me levanto a las 8 de la mañana, a las 8 y media, trabajamos con la gente todo el tiempo, me leo 2 y 3 libros al mismo tiempo y de todo, no solamente libros de crecimiento personal. En este año me leí 1000 soles, me leí el quinto jinete de la, eso no es de crecimiento personal, el quinto jinete del Apocalipsis, estoy terminando de leer el Código Da Vinci, me siento en un balcón a leer, pongo música. Señores, no somos millonarios, no vayan a pensar que somos millonarios. Tenemos un ingreso que nos permite no tener que trabajar. En el año 2000, devolviéndome un poco, ya habíamos calificado, estábamos en el 12%. Cuando fuimos a una convención, era nuestra 7ª convención, y yo estaba muy aburrido yendo a esas convenciones sin ningún resultado. Habíamos pisado un montón de gente, y ¿sabe qué hicimos? En esa convención yo le dije a Gloria, era marzo 23, le dije, este mes calificamos plata. Y Gloria me dijo, ¿por qué? Le dije, porque nos queda marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto para calificar platinos. Tenemos los 6 meses justos. Yo no sabía que en ese tiempo había año corrido, que eso después se lo explicarán los que no entiendan. Yo pensaba que eran 6 meses justos. Y llegamos de Bogotá. Y me dijo, Gloria, ¿cómo lo vas a lograr? Y yo le dije, ¿cómo? Reuniendo a todos los que firmaron este papel y no han hecho nada. Esos son los que tienen que hacer aquí alguna cosa. Vamos a visitar personas, vamos a tomar tinto en las caras de todo el mundo y empezamos a ir, a decirle a la gente, a mostrarle. En 7 días pasamos de un 9% con 1.700 puntos a 10.000 puntos plata. Eso lo sabe la línea de auspicio nuestra, que es cierto lo que estoy diciendo. Y nos quedamos, como dijo el doctor Silvera, platinando durante 6 años. El año pasado, después de una convención, le dije a Gloria, mi amor, nosotros tenemos que llegar a Esmeralda. Me dijo, Zafiro, y le dijo, Zafiro no, porque Zafiro nosotros tenemos estructura con que llegar a Esmeralda. En junio del año pasado reunimos la gente, hablamos con todo el mundo, nos metimos nosotros la creencia de que en 6 meses podíamos ser platino Esmeralda, y la cosa se dio exactamente igual, pero tuvimos que hacer cosas tan espectaculares como que teníamos un viaje comprado para todo el sur de España, cuando estuvimos en España, con carro alquilado, con todo. Cuando tú tomas una decisión en la vida, el universo se confabula completico para que tú lo logres. Eso al principio a mí me sonaba a carreta barata, de la que no funciona. Pero en la medida que hemos estado en el negocio y hemos tomado decisiones, nos hemos dado cuenta que eso es poderoso. Eso mueve montaña, la fe, la seguridad en ti mismo, mueve lo que sea. Y en un tiempo cortico te das cuenta que nunca más en la vida vas a tener que trabajar. Gracias a este negocio y al sistema de capacitación de Pronet. Estábamos en España con ese viaje comprado. Yo no iba a ir a la cena de gala esa noche porque estaba hasta aquí, ustedes estuvieron en con nosotros, 4 de la tarde en el palacio de yo no sé, de don no sé quién, en Segovia, nos dieron de acerdo a cada uno, eso era una cosa impresionante, éramos como 800 y nos dieron de un cerdo a cada uno, yo dije, eso era una cosa impresionante, y dicen que una cena a las 6:30 de la tarde, yo, pero cena, pero ¿a dónde nos vamos a acomodar esa vaina? Y yo le dije, Gloria, era el último día, y le dije, Gloria, no voy, nos vamos para el hotel, vamos a descansar. Habíamos trabajado, estábamos ya corriendo Esmeralda, ya habíamos corrido el mes de septiembre y le habíamos calificado las 3 patas. Y le dije a Gloria, nos volamos para el hotel, porque llevamos 4 días trasnochando hasta las 4 de la mañana, porque teníamos que hacer coincidir el horario de allá con el horario de acá, y son 7 horas más allá. Entonces, para yo poder trabajar las organizaciones, tenía que hablar a las 3 de la mañana, que fueran aquí a las 9 de la noche. Para poder trabajar desde allá. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tú tomas una decisión, el universo se abre. Yo ya estaba acostado en pijamao y yo le empacó todo, pero dejó los vestidos de gala afuera. Ella dijo, algo va a pasar aquí. El sexto sentido de ella le funcionó. Cuando suena el teléfono y es Sandra Fernández y dice, se acaba de reunir el staff de Amway y lo nombraron a ustedes como representantes en la mesa principal para la cena de esta noche. Y yo dije, ¿pero por qué me pasa esto? Pues yo le dije a Gloria, no voy, dígale que yo estoy enfermo. Y yo, pasa, y me lo pasó. Ve, Rodrigo, que cha, cha, cha, cha, y que el doctor Arizmendi para que te muevas, que el bus te está esperando. Y yo, bueno, Sandra, ya voy, vista después. Qué pereza, yo me imaginaba una mesa de allá, hasta allá, llena de diamantes, y uno aquí metido en la mitad. Ustedes saben cómo es la cena de gala, ¿no? Cuando llego y me meten allá en una mesita de 10. Y hay un cascota que decía, Kaoru Nakajima. Yo ni le paré bola a esa vaina. Nunca había oído hablar del fulano ese. No había quién era. Pensé que era un papel que habían puesto ahí una marca de una salsa soya o una cosa de esas. Cuando llegan y presentan a ese tipo, y el auditorio se enloqueció, y el tipo salió con un montón de una escolta detrás, y un par de pines aquí de doble embajador corona, y empiezan a dar la lista de lo que ese tipo tenía, y yo, Y de pronto me dice, mira, el nombre que dijeron ahí es el que está en el papelito, y yo dije, ¿cómo el tipo se va a sentar aquí? Y yo ya empecé a mirar como raro, ¿no? Y uy, Dios mío, mire lo que nos llama perderme amor por usted. Por usted no insistir. Y eso fue así, sucedió todo eso. Y viene el tipo, terminó y que me sientan el tipo al lado. Al lado, ahí me lo sentaron. Y se pusieron cuatro gorilotes, ¿te acuerdas, Betty? Al lado no dejaban arrimar a nadie. No se podían tomar fotos. Es una cosa impresionante. Yo había visto cosas impresionantes. Y esas. Y llego yo y entonces el tipo nos dio oportunidad de hablar. Y de presentarnos, y entonces nos presentamos y él tenía dos intérpretes y al otro lado teníamos a Mauricio Gregorio, el director latinoamericano de Amway. Y llega y yo me presenté y entonces dijeron, fulano de tal, Diamantes de Venezuela, fulano de tal, Oscar y Marí Velasco, Diamantes de México. Pues, Rodrigo y Gloria Correa, Platinos de Colombia. Y yo, Platinos de Colombia. Entonces el tipo ahí se extrañó y nos dijo, pues la traducción ahí con Marico, ¿te acuerdas de Marico? Y llega y le dice, Marico, le habló a y entonces ella llegó y me miró y me dijo que él pregunta que si en Colombia no hay diamantes. Y le dijo, sí hay, dígale que hay 5 y como 20 esmeraldas. Entonces llegó y nos dijo una sola palabra. Si la corporación lo sentó aquí en esta mesa, ustedes esta noche, es porque ustedes esperan algo muy grande de ustedes. No desperdicien el tiempo. Adivinen qué, en ese momento se acabó el viaje a España, a todo España. Le dije a Gloria, nos montamos en ese avión mañana a las 7 de la mañana y nos va, y era 31 de octubre, y estaban esas patas bajiticas, y nos vamos a calificar a Colombia este negocio. Vamos a trabajar porque tenemos que calificar Esmeralda. El sueño estaba tomado. Lo hicimos, llegamos a Colombia entre las 7 de la noche, y salimos a las 7 de la mañana de allá, que eran las 2 de la mañana de acá. Entre las 7 de la noche y las 10 de la noche calificamos las tres patas, y era el segundo mes de calificación. Y les voy a contar otro detalle más cruel todavía. Cuando tú tomas una decisión, como la tomaste, se te cumple. Como toda la vida nos dijeron, y nosotros permitimos que nos dijeran eso, que diciembre y enero eran meses muy malos y que no se calificaba, adivinen qué. No calificamos, porque nosotros no lo creímos. Como nos creímos eso, pues por eso la calificación fue en mayo. Si nos hubiéramos creído de que eso no era cierto y que en diciembre la gente también se lava los dientes, cosa que hemos podido comprobar después. Entonces, ¿qué pasó? Que perdimos 2 meses, pero lo hicimos y lo logramos. ¿Cuál es el resultado de todo lo que le estoy diciendo? Que ya voy a terminar. El sistema de capacitación, la RON y el seminario, el cassette y el libro. Pero la primer peldañito, la primera escalita, el sistema de capacitación. Jamás fuimos remisos al sistema de capacitación. Ahora tienen ustedes el 12 de mayo, de agosto, la fortuna de tener aquí una presentación impresionante acerca de los proyectos de cuidado personal a las 7 de la noche en este salón. Vienen de la corporación a darles una capacitación sobre eso y hay gente que no viene, hay gente que no, de aquí de Montería, pagas 12,000 pesos, vienes, te sientas, aprendes un montón, llenas este salón y vienes con invitados y no te los cobran. Eso fue lo que nosotros hicimos, no negarnos a ninguna capacitación. Las RONES, la reunión de la semana. Yo le dije a Gloria desde el mismo día que entramos, me dijeron, una reunión semanal donde te vas a volver un experto, un profesional. Trae siempre a un invitado para que tu invitado se contagie. Y yo le dije a Gloria, los 52 lunes del año me los separas. A esa hora no tenemos nada. Para nosotros los lunes es un día de fiesta, es un día de emoción, es un día de alegría y así lo viven las organizaciones de nosotros. Es un día donde yo me preparo desde temprano, busco mi mejor ropa, me presento bien presentado, bonito. Gloria está linda, la gente de nosotros ya te copian, toda la gente de nosotros llega a la RON con corbatica. Bien vestidos, bien elegantes, los invitados vienen, uno se reúne con su gente, con su línea de apoyo, con el equipo, y empieza esto a funcionarte, y empiezas a crecer en los pines, y empiezas a darte cuenta la magia del sistema de capacitación a la que le has sacado el cuerpo toda la vida. Eso ha sido lo que a nosotros nos puso en Esmeralda. Eso ha sido lo que a nosotros nos tiene calificando hacia Diamante. Pero lo más lindo no es en nosotros. Eso ha sido lo que ha hecho que muchas personas de la organización nuestra estén caminando a los pines grandes. Tengo un ejemplo. Ustedes dirán que aquí las cosas son imposibles. Ya voy a terminar. Voy a terminar con este ejemplito. El día que ustedes, como líderes de aquí de Montería, se encuentren personas que esto y cualquiera de ustedes, ustedes en Sincelejo, tienen la gran oportunidad de crecer estas organizaciones como quieran, llenar los salones a punto de creencia, que no se puede en Montería, yo con todo el respeto por ustedes, les voy a mostrar un ejemplo de que en Montería sí se puede, cuando uno quiere hacer las cosas. Homer y Chachi, que ustedes saben que es cierto, Homer y Chachi tomaron una decisión el 25 de febrero de hacer este negocio, y el 31 de marzo calificaron plata, en un mes y cinco días. Y no es que calificaron así, calificaron con un montón de gente. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo que les estoy diciendo, capacitación y capacitación y capacitación. Lo mismo pueden hacer ustedes toditos. Esto es una magia supremamente grande.